A partir de este momento, en Radio Extrema, presentamos Estudios Bíblicos. 90 minutos donde podrá descubrir verdades de la Palabra de Dios a través de la sana doctrina. Quédese con nosotros. Comenzamos. Quiero pedirle que abra su Biblia en Colosenses, por favor, capítulo 3. Ahí estamos leyendo, ahí hemos estado estudiando estos días. Le damos gracias al Señor por su palabra preciosa. ¿Alguien nos acompaña hoy por primera vez? Levante su manita. ¿Alguien nos acompaña por primera vez esta mañana? Con toda confianza, puede levantar su manita, no se preocupe. No le vamos a avergonzar, queremos es saludarle y conocerle. Allá tenemos una joven, ¿cuál es su nombre? Edith. Qué bueno, ¿de dónde nos acompaña? Del Coyol. ¿Cómo le decimos? Bienvenida, que Dios le bendiga grandemente. Dale un fuerte aplauso de bienvenida. Gracias por acompañarnos. Qué bueno. Siéntase bienvenida. Ajá. Ah, qué bueno. ¿Cuál es su nombre? Don Luis. ¿Y ese retoño? Camila. ¿Cómo le decimos también? Bienvenidos, que Dios les bendiga grandemente. Denle también un fuerte aplauso. Gracias por acompañarnos. Muy bien. Gracias al Señor. Muy bien. Ah, ya, perdón. Me están levantando una mano aquí. Ah, sí, claro. Es de la casa, pero por favor póngase sobre sus pies y nos dice bien fuerte su nombre para que todos le conozcan. Sí, sí. Ah, ella viene de allá arriba, ¿verdad? ¿Vive también ahí? Ah, bueno, qué bueno. ¿Cómo le decimos? Bienvenida, que Dios te bendiga. Dale bien fuerte también ese aplauso. Gracias por acompañarnos. Es familia de Ronald, de Lucrecia, y nos alegramos muchísimo de tenerles acá. Muy bien. ¿Alguien más? Allá me están haciendo maña. Ah, claro, que por favor, entonces. Don Arturo, pregúntele el nombre, por favor, bien fuerte, y nos lo dice. Raquel, qué bueno. ¿Cómo le decimos a Raquel? Bienvenida, Raquel, que Dios te bendiga grandemente. También bien fuerte ese aplauso, bien fuerte para Raquel también. Gracias por acompañarnos. Le pedimos que nos ayuden llenando sus datos, porque de esa manera mantenemos contacto y podemos orar por sus necesidades de una forma especial. Muy bien. Voy a leer, mis hermanos, los bosquejos se quedaron en la fotocopiadora. Todo ese sector donde está la fotocopiadora estaba sin electricidad, así que no pudimos traerlos. Lamentenme ustedes, el próximo domingo le entregamos el de hoy y el de la próxima semana. Pero hoy aquí estaba el bosquejito, pero hoy no pudimos fotocopiarlo para todos. Leo la introducción porque habla un poquito de lo que se habló el último mensaje. Dice, hace unos días iniciamos estudiando la primera parte de este mensaje en Colosenses capítulo 3. Hablamos en ese momento que para poder resucitar con Cristo y lograr esa nueva vida, primero debemos morir a muchas cosas que estorban nuestro caminar como cristianos. Oramos en ese momento para desprendernos de mucho de ese lastre que nos impide disfrutar verdaderamente de la nueva vida que Cristo nos ofrece. De la misma forma, hablamos de lo que implica esta nueva vida para nosotros: un cambio en los intereses y en las motivaciones que rigen nuestras vidas. Por eso dice, debemos buscar las cosas de arriba, dice la palabra, en nuestras metas y en nuestros anhelos. Ahora ponemos la mira en Cristo. Y un cambio en nuestra relación para con Dios. Ahora disfrutamos de Dios como Padre, con el mundo y con el mismo Quijen, porque ahora estamos escondidos con Cristo en Dios. ¿Cuántos se alegran de eso? El Quijen quiere tocarlo, pero no puede tocarle porque usted y yo estamos escondidos con Cristo en Dios. Y dice, hoy estudiamos la segunda parte, que son las implicaciones prácticas de esa nueva vida que tiene que mostrarse en usted y en mí. Y empiezo leyendo en el versículo 5, por favor. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, dice circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Papá, dirígenos en esta mañana, permítenos tener claridad en estos minutos que vamos a compartir. Y sobre todo, Padre, ayúdanos a tomar decisiones. Dile conmigo, Señor, ayúdame a tomar decisiones que marquen un cambio radical en mi forma de vida, para contigo, para con los demás y para conmigo mismo, papá, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, papá. Mis hermanos, lo primero que vamos a ver, estamos hablando de esa nueva vida, la segunda parte, la continuación de cómo alcanzar y cómo vivir realmente esa nueva vida en Cristo. Y lo primero de dos cosas que vamos a ver, que son el corazón mismo de este pasaje, lo primero que vamos a ver es que, mis hermanos, morir es una decisión. Dígale al que está a su lado, morir es una decisión. Y usted me dice, no, mi hermano, eso no es cierto, porque uno tira la pata cuando Dios lo llama. Está bien. Estamos hablando de una muerte física y nos llega cuando Dios nos llame a su presencia, estiramos la pata, pateamos el balde, nos vamos de acá a la presencia del Señor. ¿Cuántos se van a la presencia del Señor? Con toda seguridad, gloria a Dios por eso. Pero la Escritura está hablando de hacer morir, de una muerte espiritual, de una muerte a una vieja forma de vida, y esa vieja forma de vida usted y yo tenemos que hacerla morir. No le toca a Cristo, le toca a usted y me toca a mí. Cristo ya nos abrió el camino, sí. Cristo rompió las cadenas, sí. Cristo nos ha libertado, sí. Cristo nos dio vida eterna, sí. Nos dio salvación, sí. Pero el hacer morir lo terrenal, las pasiones y todas las demás cosas de nuestra vieja naturaleza es una decisión nuestra. No es ni de su amigo ni de su enemigo, no es ni de su líder ni de su pastor, es suya y es mía. Mis hermanos, es nuestra decisión. Por eso la Escritura habla de esta manera tan clara, diciendo: hagan pues morir lo terrenal en vuestras vidas. Es una decisión. Y mi hermano, usted me puede decir, no es cierto, yo he tratado muchas veces de hacer morir lo viejo, lo feo, mis iras, mis enojos, mis contiendas, mis gruñoradas, mis pensamientos malos. Mi hermano, es nuestra decisión. Claro que tiene que ser una decisión consistente y por supuesto que necesitamos el auxilio del Espíritu Santo. Sin el poder y la gracia del Espíritu Santo no podemos hacer nada. ¿Sabe lo que dice Filipenses? En el capítulo 2 dice que nuestro Dios, por su buena voluntad, produce en usted y en mí el querer como el hacer. ¿Cuántos desean agradar a Dios con todo su corazón? Claro, porque el Espíritu Santo ha puesto ese querer en nuestra vida. ¿Sabe que hay mucha gente afuera que no le da la gana? No desea agradar a Dios en nada, desea agradarse a sí mismo. Pero usted y yo deseamos ahora agradar a Dios porque el Espíritu Santo ha puesto ese querer en nuestras vidas. Él pone el querer y también nos da el poder, el dinamis, para poder hacer conforme a eso que deseamos. Mis hermanos, debemos morir diariamente. Lucas 9:23, Jesús se volvió a la multitud, a sus discípulos, y les dijo estas palabras: si alguno quiere venir en pos de mí, uno, niéguese a sí mismo. Ahí está el problema, empezamos por ahí, porque es una decisión que yo tengo que tomar de no darle gusto a lo que a mi carne, a mis pasiones, a mis antiguos deseos están demandándome. Yo ahora tengo que cambiar ese cassette y empezar a vivir para agradar a Cristo, y esa es decisión mía. Yo sé que queremos hacerlo, pero el hacerlo va a depender de una decisión suya y mía con la ayuda del Espíritu Santo. Hay personas que están atadas a vicios, a pasiones, a cosas que no convienen. Y dicen, es que yo trato, pero no puedo. Bueno, déjeme decirle algo. Cuando usted desea algo con todo su corazón, usted corta. Por ejemplo, si usted tiene una revista pornográfica en su casa, y usted la tiene por ahí, y usted sabe que aquella cosa está ahí, y usted siente definitivamente que hay algo que le ata a esa revista, ¿qué sería lo que usted debería hacer cuando tome una decisión? ¿Ah? ¿Quemarla, romperla, pulverizarla? ¿Cómo la va a ver si no la tiene? ¿Me estoy comunicando, hermanos? La decisión, el querer dejar algo, implica completamente despojarme de aquello, quitarme de aquello. Véalo así. Ahí está. Sencillo. ¿Vio qué fácil? Ya. ¿Qué hice? Me quité. Si me estorba la corbata, pues me la quito. Pero es mi decisión. Yo tomo la... Yo no puedo, Señor, quítame la corbata, Señor, quítame la corbata, quítame la corbata. ¿Me estoy comunicando? Le damos al Señor la tarea que nos toca a nosotros. Y nosotros no tomamos la gracia que Él nos da, que es lo que ocupamos para poder tomar la decisión. Mis hermanos, si usted tiene problemas, qué sé yo, con cierta música o con ciertas actitudes, saque de su casa, saque de su corazón, quite completamente eso. La persona que le gusta los jaibolitos, no se meta entonces en lugares donde hay jaibolitos. Jaibolito, ¿eh? Pero tenemos que ser consistentes con lo que decimos querer, porque Dios tiene que empezar a generar una fortaleza y se empieza a generar con base en nuestra decisión por lo que Dios desea que nosotros hagamos. ¿Me estoy comunicando, mis hermanos? Eso es muy importante. Haced morir lo terrenal. No dice, oren a Dios para que Dios les quite y haga morir. No, es nosotros, nos pasa la responsabilidad a nosotros, porque Él ya nos dio la gracia para poder hacerlo, ya nos dio la fuerza para poder hacerlo, pero yo tengo que ser consistente. Tengo que dejar lo que no conviene y empezar una nueva forma de vida, un nuevo hábito que tengo que desarrollar para poder recibir de Dios libertad completa en esa área. Y eso no lo va a hacer Dios por mí. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Muera todos los días, es lo que está diciendo el Señor. Debemos morir todos los días. ¿Cuántos tienen cosas por las que todavía tenemos que morir? ¿Verdad que sí? Claro que están ahí porque nos estorban. ¿Y saben qué? Nos damos cuenta en el camino. Empezamos a caminar en el Señor y de repente sentimos que algo nos estorba. Es algo más en lo que tenemos que morir. Algo más que tenemos que dejar. Tenemos que quitar esas cosas de nuestra vida para que no nos impidan vivir la plenitud de la nueva vida que Él tiene para nosotros. Y dice aquí algunas. Fornicación. La palabra fornicación, el griego es pornoia, y habla de todo lo que es inmoralidad, de todo lo que no es correcto, lo que no tiene moral. Impureza. La impureza es una inmoralidad, pero todavía acrecentada en su maldad. Malos deseos. Pasiones desordenadas. ¿Qué son pasiones desordenadas? Cuando las motivaciones de su corazón tiran en sentidos que no tienen que ir. Cuando usted está dejándose llevar en su corazón por cosas que no convienen, esas son pasiones desordenadas. Malos deseos, cosas que definitivamente están ahí o estaban revolviéndonos. Avaricia, ¿qué es la avaricia? El deseo de tener más y más y más y más. La avaricia dice que la compara con la idolatría. Y sabe, esas tres cosas aparecen juntas: inmoralidad, avaricia y pasiones desordenadas. Siempre van juntas, porque cuando yo doy rienda a una, las otras también crecen, hablando de la inmoralidad y hablando de la avaricia. Mis hermanos, de todo eso, dice la palabra, tenemos que hacerlo morir. ¿Cómo cree usted que se mata un perro? ¿Cómo se mata un perro? Ah, ni se me haga que se ha matado algún perro usted en la vida. ¿Cómo se mata un perro? Ah, hay muchas formas de matarlo, ¿ah? Ni se me haga, por eso le digo que ni se me haga, porque ahora va a empezar a regresar y va a tener que pedirle perdón al Señor por aquel salchichón envenenado que le echó. ¿Eh? Seguramente. Mire, hay otra gente que lo mata de una forma terrible. ¿Sabe cómo hace? Lo mata de hambre, no le da de comer. Y uno ve unos huesitos, unos perrillos que están ahí, ¿eh?, que ni se pueden parar. No quiero decirle con esto de que usted se convierta en un asesino de perros. Lo que quiero decirle es que sabemos cómo hacer algunas cosas, pero en las cosas que tienen que ver con nosotros, ahí como que nos hacemos lentitos. Porque sabemos cómo matar una cucaracha, ¿eh? Sabemos cómo matar un usted sabe, para los hormigueros, que es buenísimo, la semilla de aguacate. Pasa el hormigue y usted le aventa la semilla y se la pega. Sabemos cómo hacer muchas cosas, pero de repente nos dice, hagan morir lo terrenal, y decimos, ay, Señor, es que no sé, no sé cómo. Y empezamos a ponerle pretextos, y para muchas cosas somos expertos. Somos expertos. ¿Cómo hacemos morir lo terrenal? Pues deje de vivir lo terrenal, deje de hacer lo terrenal, dele muerte, mátelo de hambre, ignórelo, deséchelo. Si usted tiene problema con lo que ve en sus ojitos, entonces bote el televisor o bote el cable. Mano, ¿cómo se le ocurre? Está hablando. No, estoy hablando en serio y estoy hablando palabra del Señor. Desechen, despojen, quítense. No me voy a quitar la camisa, mis hermanos. No lo voy a hacer. Pero quiero decirle que si usted le estorba la camisa, pues quítese la camisa y póngase otra. Ah, mi esposa está ahí haciendo. Mis hermanos, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Nosotros no somos hijos de desobediencia, somos hijos obedientes de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Somos hijos obedientes, llamados para andar en obediencia, para andar conforme a la voluntad de Dios. Entonces no podemos vivir desordenadamente, no podemos, porque nos estamos privando de lo que Dios tiene para nosotros. Si usted y yo andamos con pensamientos y pasiones desordenadas en el corazón, mis hermanos, estamos viviendo entre dos aguas y no podemos ni disfrutar la vida en Cristo, ni tampoco andar haciendo lo malo. ¿Sabe por qué dice la palabra algo? Voy a decirle. Dice la palabra en Pedro, la primera epístola de Pedro, que el que conoce al Señor y se vuelve atrás, y da dos ejemplos, lo da la Escritura, así que no se me enoje. Es como una chancha lavada que se vuelve a revolcar en el cieno, o como un perro que comió, digirió y vomitó, pero no se conforma con eso, sino que agarra aquello y se lo vuelve a comer. Así compara el Señor al que, conociendo al Señor, le da la espalda al Señor para andar en tonterías. Así lo dice la palabra. ¿Por qué dice eso? Y mi hermana, claro que sí. Mi hermano, claro que sí. Y déjeme decirle algo, se lo voy a decir en serio. Es lo más terrible, porque si usted no disfruta la plenitud de la vida en Cristo, y tampoco está viviendo en el mundo, sino que anda ahí entre camagua y elote, entonces no tiene ni lo uno ni lo otro. Si se fuera al mundo, el mundo lo agarra, lo revuelca, lo patalea, y entonces se vuelve al Señor. Pero como no está ni acá ni allá, anda sin poder disfrutar la plenitud de Dios y sin poder tampoco recibir nada bueno del mundo. ¿Por qué le digo eso? Y no estoy diciéndole que se vaya al mundo. Le estoy diciendo que Dios tiene algo preparado para nosotros, y es la vida abundante, la vida nueva, que podemos alcanzar si lo hacemos radicalmente y le buscamos con todo el corazón. Dice algo más. Voy rápido, mis hermanos. En esas cosas anduvieron, dice, en otro tiempo, cuando vivían en ellas, pero ya no podemos vivir en ellas. No podemos andar como antes, porque antes se marcó un antes y un después cuando vino Cristo a nuestra vida. Y lo que antes fue, ya no es. Dice la palabra que el que viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y se van renovando y se van haciendo nuevas en Cristo. Y dice algo más. Versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. De repente aquellas cinco que mencionó antes son como muy graves, ¿verdad? Aunque dicen por ahí algunos que los cristianos tenemos cuatro pecados. Hay solo cuatro pecados que para los cristianos son pecado. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación. ¿Qué más? Fumar y tomar. Como que solo esos son los cuatro pecados cristianos. De ahí en adelante, la murmuración no es pecado. De ahí en adelante, la ira no es pecado. De ahí en adelante, la maledicencia no es pecado. ¿Quién dice esas barbaridades? Mis hermanos, una pregunta. ¿Cuántos saben qué es un pecado venial? ¿Cuántos saben qué es un... No, ¿cuáles? ¿Qué es un pecado venial? ¿Ah? Bueno, estamos tipificándolo ahí. Voy a tratar de decirlo porque ustedes, mis hermanos, ustedes no iban a misa muy a menudo, ¿ah? No estoy viendo. Un pecado mortal y un pecado venial. Había unos pecados que no eran de muerte que se permitían hasta cierto punto. Y había unos pecados que no se permitían porque eran mortales y perdía uno categóricamente la comunión con Dios. Hermanos, ustedes qué barbaridad, estaban dejando como que yo sí iba al catecismo y ustedes no. ¿Qué le quiero decir con esto? Un pecado venial es un pecado. Y un pecado mortal es un pecado. Póngale el apellido que quiera, sigue siendo pecado. Y el pecado genera separación de Dios. Y el pecado nos corta la comunión con Dios. Nos impide recibir de Dios lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué le digo estas cosas? Porque aunque yo quiera ponerle como pecadillo bueno mentiritas blancas, siguen siendo mentiras y sigue siendo pecado. Y no podemos darnos esa licencia de permanecer en vida, en prácticas de pecado que no son correctas. De ninguna manera. Y dice acá, dejen también vosotros estas cosas. Ira, ¿cuántos se enojan aquí? ¿Verdad que todos nos enojamos en algún momento? La ira, mis hermanos, fue el enojo, en sí mismo no es pecado. El problema es cuando nos enojamos pecando, o damos cabida a ese enojo para que se manifieste y dañe y afecte a otros. Ahí estamos ya convirtiendo la ira en un pecado. O el enojo, ¿cuánto no nos hemos enojado? Mi hermano, mi hermana, Cristo se enojó y se enojó bastante y bastantes veces. ¿Cuál es la diferencia? Que en su enojo no empezó a decir pachotadas. En su enojo no empezó a hacer tonterías. Lo más cercano que podríamos decir, ¿cómo fue posible que Cristo se enardeció? ¿Se acuerdan en el templo que estaban los cambistas vendiendo y cambiando cosas ahí? Agarró un chilillo de cuero y empezó a volcar mesas. ¿Se acuerda? Se enojó. ¿Por qué se enojó? Porque aquellos atrios era el único lugar donde los gentiles podían buscar a Dios. Y de repente los judíos, que era el pueblo de Dios, estaban usando aquel lugar como un lugar de mercadeo. Ya ni siquiera los gentiles podían ir a adorar y ya no podían ir a buscar a Dios, porque el atrio, que era el lugar donde ellos podían estar, lo habían convertido en un lugar de cambio. ¿Qué le parece? Enojarse no es pecado. El problema es pasar enojado toda la vida. Voy a verle la cara a mis hermanos, a ver quién es un enojón de todo tiempo. Estoy viendo algunos. Estoy viendo algunos que son enojones de tiempo completo, ¿eh? Y mis hermanos, ser un enojón de tiempo completo, ¿qué cree usted? ¿Qué es bueno o es malo? Malísimo. ¿No es que pasa con el hígado hinchado? Enfermo del colon. Y enfermo todos los demás que están a su lado. ¿Usted cree que es bonito estar con un enojón permanente? ¡Horrible! Como decía el burro, ¡horrible! ¿Eh? Terrible, mis hermanos. Entonces, ¿por qué sostener una actitud de enojo empedernido? Renuncia al enojo. Hermano, es que yo me enojo. Usted puede enojar, pero usted puede controlar ese enojo con la ayuda del Espíritu de Dios. Porque dice que no nos ha sido dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiere decir que el Espíritu Santo que está en usted y está en mí nos da la capacidad para cerrar la boca y no decir ninguna pachotada cuando estamos enojados. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Usted y yo podemos cerrar la boca y no decir pachotadas y no decir nada hiriente cuando estamos enojados. Porque Él nos ha dado el poder y el dominio propio para hacerlo. El asunto está en que usted y yo lo queramos. Mire, y es que a veces está uno enojado, ¿verdad? Y la persona que propició tal vez aquella discusión, aquella situación, o con la que estamos teniendo alguna dificultad, como que punza y punza y punza y punza. Y usted por dentro está, hasta que ya siente usted como que es un globo que le está metiendo una aguja. Bueno, déjeme decirle algo, el Espíritu Santo nos impermeabiliza. Así que mi hermano, sí es posible controlar y es posible cerrar la boca para no herir, para no ofender. Es posible porque el Señor nos da su Espíritu para hacerlo, pero yo tengo que tomar una decisión. Yo tengo que tomar una decisión. ¿Cuántos se han puesto alguna vez una curita en una herida? ¿Verdad que sí? Nos ponemos una curita, es una decisión. Usted puede dejarla la herida abierta o puede ponerle curita. De igual forma la boca, usted puede tenerla abierta o puede cerrarla. Mi hermano, es una decisión que debemos tomar. Ira, enojo, malicia, estar buscando lo malo, estar en conversaciones que no convienen, cosas de doble sentido, no conviene, mi hermano, no lo hagamos. No lo hagamos. Hay gente que no puede hablar sin doble sentido. ¿Qué cosa más horrible? Está usted con alguien, dice algo y dice, ay, es que tal, qué feo. Podemos pedirle al Señor que limpie nuestra mente, pero mucho es lo que usted ve y lo que yo veo, lo que usted oye y lo que yo oigo, porque lo que usted y yo metemos adentro es de lo que va a salir. Así que mis hermanos, tomemos control sobre lo que escuchamos, sobre lo que pensamos y sobre lo que decimos. Y algo más, dice, blasfemia, que podríamos llamar insultos o maledicencia, palabras deshonestas de vuestra boca, y habla de la mentira, dice, no se mientan los unos a los otros. Si ya se despojaron del viejo hombre, ¿cómo se van a permanecer en esas prácticas antiguas? Y dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Un momento, hermano. Revestirse, ponerse una nueva vestidura. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacerlo? Es la pregunta, es una decisión. Mire, ¿me la puedo quitar? ¿Me la puedo volver a poner? Bueno, me costó la puesta y está como medio mal cosida. Mis hermanos, es una decisión. Usted decide. Cristo nos dio esto. Bueno, la vestidura nueva. Nos la dio. Se la puso en la mano. La puso en su corazón. Y está en usted y en mí sacarla y ponérnosla en nuestra forma de vida. ¿Sabe que yo puedo ir así al parque? ¿Qué cree usted que digan los que me van en el Parque Central? Probablemente van a decir, usted se volvió loco. ¿Verdad que sí? ¿A qué hora hace la cosa? Sí, sí. Déjeme decirle algo. ¿Qué cree usted que va a decir la gente cuando usted le hacen algo y usted no devuelve un trancazo por trancazo? ¿Qué va a decir la gente? Está loco. ¿Verdad que sí? ¿Por qué anda vestido diferente? ¿Por qué anda algo que no compagina con el entorno, con este mundo? Anda algo diferente. Y eso diferente que andamos nosotros es la persona de Cristo. Es la forma nueva que Cristo nos dio para vivir, para relacionarnos. Esa nueva forma de vida, esa nueva vestimenta, esa nueva manera de enfrentar las cosas. Usted y yo tenemos que decidir si nos la ponemos o la dejamos guardada. Es su decisión y mi decisión. Déjeme decirle un testimonio. Cuando nos íbamos a casar, mi esposa y yo, qué lindo ese momento. Me acuerdo, mis hermanos. Resulta que como, bueno, Dave, está uno casándose y había que ir al ginecólogo a hacer todas esas cosas que tiene que hacer uno preparándose, ¿verdad? Todas esas cosas. Yo no, mi esposa, por supuesto. Y llegó donde el ginecólogo y el médico ese, medicucho ese, que la atendió, empezó a entrevistarle. Y entonces le decía, ajá, ¿edad? 24 años, qué manera. Ya la canté, mamá. Dice, ¿fuma? No. ¿Toma? No. ¿Qué sé yo? ¿Qué más? ¿Vida nocturna? No. ¿Vida sexual? No. ¿Parejas amorosas? No. Y dice, ¡ya hay muchacha! ¡Estás muerta! Así le dijo el medicucho. Esa. ¿Y sabe la respuesta de ella? Sí, está muerta. Muerta a una vieja forma de vida. Viva a una nueva forma de vida. Y le parece a alguien de afuera le parece extraño andar con un mameluco espiritual, con una forma de vida diferente, le parece algo raro. Claro que lo tiene que ver raro. Y por eso le van a decir a usted loco, pandereta y un montón de cosas más. En buena hora que glorifiquen a Cristo por lo que ven en nosotros, porque ven algo diferente. Porque están mis hermanos con esta otra parte que dice, versículo 12. Vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y está hablando del fruto del Espíritu en nuestra vida, mis hermanos. Ya es tiempo de que como iglesia del Señor marquemos la diferencia en todo lugar. Pero no que la marquemos haciendo cosas feas, sino teniendo una vida semejante a la de Cristo. Pablo decía en Efesios 5:1, dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Sabe lo que usted y yo hacemos? Imitar lo que vemos de nuestro Padre. ¿Y quién es nuestro Padre? El Creador del cielo y de la tierra. Entonces actuemos semejante, mis hermanos. Dejemos de actuar conforme a lo que mis apetitos dicen. Y repito, Dios te ha dado la gracia, pero la decisión es tuya y es mía. ¿Me escuchó? Usted decide si pone ese programa en la noche o no lo pone. Usted lo decide. Usted decide si habla y se come al vecino que hasta que le pican las orejas. Usted lo decide. Es su decisión y mi decisión. Usted decide si se pasa aquello que chima por la garganta o si pone lo que arde en los labios. Usted lo decide. Es su decisión y mi decisión. Usted decide si hace un trueque deshonesto. Usted decide si le vende un carro a alguien y le dice, este carro está perfecto. Y el carro ni con mucho y camina. Usted decide lo que habla, lo que dice, porque Él nos dio la capacidad. Ya no estamos presos del pecado, ya no andamos en cadenas. Cristo nos dio ahora la libertad para actuar conforme Él quiere que actuemos. Y dice algo más. Vístanse, dice, sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros. Mi hermano, tiene que perdonarle algo a alguien. ¿Cuánto tiene que perdonarle algo a la suegra? A ver, a la suegra siempre hay algo que perdonarle. No, bueno, está bien. Pero de repente hay que perdonarle algo a alguien. Tiene que perdonarme algo a mí por estar hablando así. Este hermano, perdóneme también, pero se lo digo en el nombre del Señor. Y dice, como Cristo nos perdonó, perdónense ustedes. ¿Qué le parece? ¿Cuántos hemos sido perdonados por Cristo por todas las cosas que hemos hecho? Así Cristo quiere que nosotros nos perdonemos unos a otros también. Y hay parejas que pasan una semana y no se hablan. Hay padres que no le hablan a sus hijos por quién sabe cuánto tiempo, ni hijos que no le hablan a sus padres por un montón de tiempo, como que se dan el lujo de no perdonar. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo es la ligadura perfecta, es lo que nos mantiene unidos, a pesar de las diferencias, a pesar de los conflictos, a pesar de todas las cosas. Es el amor de Cristo en nosotros el que produce esa capacidad para estar y vivir diferente. Mis hermanos, termino con eso. Habla después de la palabra del Señor en nosotros, habla de hablar y exhortarnos unos a otros, animándonos. Y dice el 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Termino con esto, mis hermanos. Si quiere, le presto este mameluco. Puede andarlo puesto. Está caliente aquí adentro, hermano. Pero la verdad que todos tenemos una vestimenta espiritual que nos fue entregada. Y mire, algunos la tienen aplanchada y doblada. Y es para ser puesta, es para andarla permanentemente. Usted va al trabajo, anda con su vestimenta. Usted va al parque, anda con su vestimenta. En el baño, está con su vestimenta. Porque es algo que nos identifica como hijos de Dios. Y termino con esta conclusión. Póngale atención a esto, mi hermano. Muchos piensan que ser cristiano es simplemente no hacer cosas malas. Eso es cierto a medias. No se es cristiano por lo que se hace o no se hace. Lo que se hace o no se hace es el resultado de haber entronado a Cristo en nuestra vida y experimentar por decisión propia la nueva vida de Cristo en nosotros. Le digo en estas palabras, lo que somos va a marcar lo que hacemos. No somos cristianos porque nos portemos bien, nos portamos bien porque somos cristianos. Esa es la diferencia. Y mi hermano, mi hermana, nosotros tenemos que estar claros y entendidos de qué es lo que Dios espera de nosotros y qué es lo que Dios ha preparado para nosotros. Si no lo tomamos, es una decisión propia. Pero no le digamos, Señor, yo quise, pero nunca hice. Está como que yo le digo, por ejemplo, mi hermano Orlando, venga para acá, mi hermano. Quiero regalarle esto. Está bien, no se nos va. Tome. Se lo regalo, mi hermano. Es suyo. ¿Qué hizo Orlando? Caminó, creyó que se lo iba a dar, porque si no, de ahí no viene. Es suyo, mi hermano. Es un regalito. Puede tomar asiento. Tome, suyo, hermano, suyo. Vio. A veces nos pasa eso. A veces nos pasa como que el Señor nos... Esta manga me va a botar este púlpito, hermano. El Señor nos da algo y nosotros me lo habrá dado. ¿Será en verdad o no? Me está vacilando, es un ejemplo. No, mi hermano, es suyo, completamente suyo. Ahora es solo suyo. Y usted hace con eso lo que quiera. Está bien. Así Dios nos da a nosotros y usted y yo decidimos si venimos a Él y tomamos lo que nos da. Pero es su decisión y mi decisión. Hay gente que dice, uy, qué torta, ¿por qué no fui yo? ¿Por qué no...? Mi hermano, a todos el Señor nos ha dado por igual, porque nos ama a todos. Así que no diga y no se quede usted pensando que Dios no le dio, porque todos hemos recibido esa oportunidad y esa libertad para disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. Póngase sobre sus pies, por favor. Vamos a terminar orando y vamos a orar por Ariela. Piense, la nueva vida está disponible para usted. Ya Cristo hizo lo que tenía que hacer, pero está en usted y en mí. Empezar a hacer lo que yo tengo que hacer, porque Dios no va a hacer lo que me toca a mí. ¿Me oyó? ¿Cuántos quieren que Dios queme el televisor de su casa? Con toda honestidad. Uno. Una persona entre 400. Dos. Ok. Tres. Si usted quiere que Dios queme el televisor de su casa, le voy a decir un volado. Pégale un enchufe 220 y verá cómo se quema. ¿Sí? Porque está para 110. ¿Y por qué le digo esto? Porque si el televisor le estorba, usted decide si lo conserva. Me estoy comunicando. Y hermano, es que es un televisor y me costó lo que haya costado. Jesús dijo estas palabras en Mateo 18. Póngame cuidado. Mejor entrar manco y cojo al reino de los cielos que estar con todas las manitas y los pies y quedarse en el fuego del infierno. Así que si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué dice? Mi hermano, hay gente para la cual despojarse de algo, qué sé yo, de unas cosas que tiene ahí escondidas que no le sirven para nada, pero despojarse de eso es como arrancarse un brazo. Pues déjeme decirle algo, arranque eso en el nombre del Señor y limpie su caminar y despoje de lo que no sirve, porque hay cosas que parecen tranquilas o parecen inofensivas y se transforman en un problema y nos impiden alcanzar la nueva vida en Cristo. Vamos a orar. Papá, te damos gracias en esta mañana, Dios. Gracias porque tu palabra es bien sencilla, Dios, muy clara. Papá, tan sencilla que a veces buscamos cómo complicarla para ver cómo nos libramos de la responsabilidad que nos toca. Pero Dios, esta mañana no es para excusarnos o para pretender que no hablaste a nuestra vida. Dios, nos has dicho, hagan morir lo terrenal y esa es su decisión. Así que papá, ayúdanos a tomar la decisión. Espíritu Santo, danos el poder y danos la gracia para poder ser firmes en esta decisión. Señor, si mi pasión es el fútbol y eso me desconecta de la realidad y me afecta en mi caminar, yo necesito cambiar mis pasiones. Si mis pasiones son las novelas y está afectando mi relación matrimonial con mis hijos, yo necesito cambiar mis pasiones. Señor, pero el hacerlo es mi decisión. Yo decido lo que admito en mi vida, porque tú me has dado esa libertad para escoger. Y Señor, igual que desvestirse de lo que no sirve es una decisión, vestirse de lo que sí sirve también es una decisión. Y Padre, así como me he puesto este simple mameluco, así Dios, tenemos que tomar la decisión de vestirnos, Padre, a una nueva forma de vida. No es lo que tú tienes que hacer porque tú ya lo has hecho, Señor. Es que nosotros nos paremos firmes, tomemos el poder de tu Espíritu Santo y decidamos firmemente en nuestro corazón no hacer más lo que no conviene. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender que lo que vivamos es el resultado de lo que nosotros somos y lo que nosotros hagamos. Y Señor, si alguien no te conoce esta mañana y todavía está luchando entre cadenas, libértale en esta mañana. Y si tú necesitas decirle, Cristo, dame la libertad para poder escoger una nueva vida, haz conmigo esta oración y dile, Señor Jesús, yo reconozco que hay cadenas en mi vida todavía y necesito que tú las rompas en esta mañana. Hazme libre a través de tu poder para que pueda caminar de una forma diferente. Corta en mí esas ataduras del pecado y hazme libre y hazme una nueva persona para poder escoger una nueva forma de vida semejante a ti. Dile, yo te recibo en mi vida, te acepto en mi corazón, te doy espacio para que gobiernes mis pensamientos y mis emociones, para que empieces a regir mi voluntad y se alinee a tu voluntad, papá, en el santo nombre de Jesús. Gracias Dios, porque esta mañana es una mañana de libertad. Diga conmigo, esta mañana es una mañana de libertad y tu verdad, tu palabra me hace libre para poder escoger una vida diferente en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Radio Extrema presentó Estudios Bíblicos. Le esperamos mañana a esta misma hora con más verdades de la palabra de Dios.